Hola, ¿qué tal? Buenos Buenos días. días, compañera, ¿cómo estás? Muy bien, buen día, Ana, Dani, Ángeles. Buen día, ¿Cómo están? amiga querida. Buen día. Qué Bueno, bien, muy bien. acá estamos en este día tan particular que nos tiene también acá reflexionando. Cada vez que se apaga el micrófono, conversamos y tiramos pauta. Y ahora, ¿y qué? Y con una pauta recargada y contentas también de poder escucharte y poder entender otras perspectivas también de estas dos fechas. Ah, bien. Bueno, muchas gracias por la oportunidad. Hola. Bueno, mira, yo quería hablar más que nada. Sí. Sí, Ángeles. Sí, te Querido, escuchamos, mira, te escuchamos, sabes amiga. que marzo es un mes muy importante. Y bueno, quería contar nada más que es una fecha muy especial. No es un día de festejo, es un día de visibilización. Es un día de lucha para que nos reconozcan y respeten, que nos acepten diversas en la mismísima diversidad. Es un día de lucha porque el amor, la confianza, la inclusión, la espontaneidad, la alegría también son derechos para ser ejercidos y gozados en libertad amplia para todas y todos. Y bueno, y recordando también una fecha muy importante, la del 7, la del 8, bueno, la del 7, muy importante porque hace 12 años atrás, bueno, conocen la historia de Pepa Gaitán, de 27 años, de Córdoba, que bueno, fue asesinada por el padrastro de la pareja. Bueno, y ayer la recordábamos. Por eso decimos que no es un día de festejo, es un día de visibilidad para las mujeres lesbianas, el 7. Sí. Bueno, y también es un día muy importante porque va mucho más allá de un festejo, como lo dicen los capitalistas. Tal cual estábamos ahí Como conversando dicen. de los mensajes que nos llegan, ¿no? A partir de estas fechas tan deglutidos por el sistema. Y la importancia de repensar esto Claro. constantemente, porque estamos hablando de un evento que pasó hace un montón de años, pero yo se me cruzan eventos que pasaron la semana pasada de lesbodio, como que se le dice lesbofobia, que está constantemente en las calles. Entonces, por eso esto de insistir en conmemorar, en respetar, en las diversidades y también en las diversidades trans, ¿no? ¿Cómo vivís también esto por las calles, digamos? Claro, no, ese es muy fuerte, muy duro, realmente la realidad que vivimos. Bueno, y como viendo bien, hablando de Pepa Gaitán, como usted lo decía, que por ser lesbiana la asesinó un sujeto, y toda la cultura heteropatriarcal en la que vivimos y todavía no hemos derribado y nos sigue oprimiendo, es increíble. Sí, tanto para disidencias como las personas travesti trans. Mira, lo que nosotros buscamos ahora, pedimos o exigimos, mejor dicho, sería urgente, bueno, para las disidencias, para las mujeres y personas con discapacidad, obviamente también incluidas, que somos excluidas, tanto las travestis trans como el colectivo de personas con discapacidad, somos excluidas, minimizadas, precarizadas. Bueno, queremos una oportunidad de igualdad laboral, un acceso a la justicia, a la vivienda, participación política en todos los lugares donde fuimos invisibilizadas, bueno, y una vida digna. Es el pedido que hacemos, digamos. Y con respecto al cupo laboral trans, ¿cómo lo ve? Falta un camino eterno por caminar, porque está como en palabras nomás, en realidad. Exactamente. Más acá en Mendoza, lo digo por experiencia propia, exigimos implementación urgente porque el cupo está, pero realmente no hay inclusión, no hay trabajo para las personas travesti trans. Seguimos precarizadas, olvidadas, invisibilizadas. Incluso yo le cuento acá a las compañeras de estudio, a los oyentes, Carla es cuidadora, trabaja en la salud y bueno, ella misma me cuenta cómo antes de su transformación tenía incluso más trabajo. y luego mismas personas y Carla no es porque sea mi amiga, pero o sea, yo quiero que me cuide siempre, es una persona más empática y hermosa que he conocido. Bueno, perdón, se me cayó ahí el amor a la amistad. Entonces, bueno, por eso también darle este espacio para que ella cuente la necesidad que hay en la sociedad también de este cambio cultural, de aceptar, de pedir trabajo para personas, de aceptar personas trans, mujeres travestis en cupos laborales, porque realmente se van a llevar una sorpresa, igual que personas con discapacidad, y ahí los hablo en primera persona. Sí. Yo en mi experiencia de trabajo que he accedido por cupo, cuando he llegado, no va a poder hacer nada, y después, pará, no hagas tanto. O sea, entonces, bueno, darle una oportunidad, la sociedad tiene que darse una oportunidad. Tenemos que darnos una oportunidad, digamos, también hablando en estos días de reflexión como personas cis, sexuales, tenemos que entender que hay lugares que tenemos que ceder, que hay privilegios de los que tenemos que desandar y que tenemos que desprendernos para que les compañeres travestis trans puedan incorporarse a una vida digna, puedan tener lo que les corresponde solamente porque estamos aquí y nos corresponde a todos tener una forma de sostenernos económicamente, una vivienda digna, cosas básicas con las que quizás recién conversábamos, ¿no?, acerca de lo que pasa con los varones y cómo no ven determinadas situaciones, y creo que también hay un trabajo que hacer y que estos días nos convocan a la reflexión en muchos aspectos desde una perspectiva transfeminista, antirracista, anticapacitista. Así que nada, como tener a Carla aquí presente tiene que ver un poco con eso, con que ella pueda exigirlo de voz propia también. Carla, te agradecemos un montón tu tiempo. Y lo último, ¿cómo estamos para esta tarde? ¿Querés invitar ahí? Estamos muy preparadas, sí, a las 6 de la tarde, el encuentro. Pero justamente pedimos perdón, lo último que se me salteó. Sí. Les cuento que la primera vez que hablo en la radio, pero yo estoy un poquito nervioso, pero bueno. Acá estamos. Pido disculpas. No, por favor. Pero justamente pedimos y exigimos una justicia con perspectiva de género y que el acceso no sea una palabra bonita en la boca de algunos cuantos aliados, que la violencia que vivimos y que somos realmente víctimas, sobrevivientes. Bueno, pedimos justamente para todas, para nosotros, que hoy para las desaparecidas, ¿no? No están, porque el sistema empujó al abismo, ¿viste? Pedimos justicia patriarcal y bueno, y basta de misóginos en el poder. Vivas libres y juntas nos queremos. Exactamente. Así que bueno, espero que pueda... Justicia y reparación para las compañeras travestis trans. Exactamente. Carla, muchísimas gracias. Gracias por estar acá con nosotras. Nos vemos esta tarde en las calles. Bueno, muchas gracias. Hasta luego. Un abrazo. Besos.